Regresamos con Justicia y Verdad, el programa de la Comisión por la Justicia y la Verdad. Hoy hemos dedicado el programa al tema de la impunidad y el doctor David Pálix, que es nuestro invitado del día de hoy, nos ha hecho una comprensión bastante pedagógica y clara sobre el significado de la impunidad en términos de rescate de la memoria histórica, los elementos históricos que permiten encontrar la verdad, el tema de la paz social y de la concertación, y por supuesto los detonantes de acciones que tienen que ver con la impunidad, entre otras las propuestas de ley de amnistía. David, nosotros en la Comisión por la Justicia y la Verdad, que nos hemos encontrado durante estos 3 años con miles, bueno, yo diría centenares más bien, de expedientes que permiten demostrar a ciencia cierta, de manera documental y explícita, digamos, como dicen los abogados, con recursos probatorios, ¿cómo es que dicen ustedes? Elementos probatorios. Sí, elementos probatorios, elementos de convicción y elementos de prueba. Elementos de prueba de absoluta convicción que hubo ciertamente violaciones a los derechos humanos en Venezuela, que ya suman cerca o más de 7.000 casos de violaciones a derechos humanos por razones políticas. Pero además de eso, las consecuencias sobre cerca de 30.000 personas por efecto de que cada familia son 3, sin contar aquellos del Caracazo, que no estamos contando los del Caracazo, que queda todavía por averiguar. Pero en razón de que tú siempre has desarrollado y has conceptualizado el tema de la no repetición, ¿qué enseñanzas pudiéramos ver a la luz de esta verdad que es inocultable ya de la violación y de la implicación de funcionarios públicos durante la Cuarta República, pero también durante la Quinta República, especialmente con funcionarios que han estado en posiciones, o más bien oposicionistas de derecha? Tu reflexión en este momento que permita, digamos, profundizar en el tema del nunca más. A mi juicio, el presidente de la República, ante la propuesta de amnistía, recogió la evolución del pensamiento del nunca más. Y es la verdad, el rescate de la memoria histórica para conseguir la paz social, que es un fin de carácter constitucional. Es decir, la constitución por encima de todo. Eso es lo que hemos aprendido, a luchar la verdad. Y creo que en el momento en que se llegase a aprobar una ley de amnistía en las condiciones en que se propone, además de inconstitucionalidad, va a haber todo un pueblo, como efectivamente existe, que está diciendo: espérense un momento, espérense un momento. Ya una vez se dio amnistía por los hechos que ocurrieron de carácter violento por fines políticos. En el 2002. Eso trajo impunidad y que los hechos violentos se vuelvan a repetir. Entonces ese pueblo nuestro pueblo se va a preguntar: ¿qué están esperando entonces? Más hechos violentos. Este es un Estado que ama a la paz. Esto es un pueblo que ama a la paz. Pero es un pueblo que ha dejado de ser pendejo. Es un pueblo que ya no le pueden venir con leyes con nombres rimbombantes para perseguir fines distintos. Es un pueblo que ya reconoce cuando una ley viene de un bufete y cuando una ley emana de su propia presencia. Es un pueblo que sabe gritar justicia y al mismo tiempo entiende la diferencia entre justicia y venganza. Es un pueblo que no busca la venganza. Es un pueblo que en todo momento siempre ha querido que todos los hechos se aclaren. Es un pueblo, por lo tanto, que ha asumido para sí el carácter de supremo. Y en ese contexto podemos decir que somos un pueblo bolivariano. Claro, y maduro y consciente de sus derechos y de sus deberes. Ahora, hablando de derechos, y tú has hecho unas pinceladas de carácter jurídico importantes, pero que me llevan a mí, insisto, en el tema filosófico, del ser, de la verdad, de la paz, de la justicia, ¿no? Desde el punto de vista de lo filosófico, que un poco el doctor Emilio García Rosa hizo una aproximación recientemente en una conferencia en Bandes, donde nos invitaron a los dos para disertar sobre el tema de la violencia política. En Venezuela es difícil que alguien desde afuera nos venga a decir qué ha sido la violencia política, ¿no? Nosotros hemos recuperado hasta donde ha sido posible diversos elementos probatorios que nos permiten decir, ya nosotros pasamos por ese periodo. Tú como abogado, y ya te lo pregunto a título ya más personal, como abogado, ¿cuál ha sido, digamos, los elementos de mayor compromiso en la gestión que tú has hecho en la Comisión por la Justicia y la Verdad? Te lo digo como desde la persona. Bueno, evidentemente, salvaguardar todos los documentos que constituyen medios de prueba de que esos hechos se cometieron y fueron violatorios a los derechos humanos. El segundo es que esos hechos también irrespetaron, violaron la Constitución del año 61. Tercero, que esos hechos que son violaciones a los derechos humanos son imprescriptibles. ¿Por qué? Porque Venezuela suscribió también la Declaración Universal de los Derechos Humanos ya a finales de los años 40. El 49 y también ratificada el año 2005. Exactamente. Entonces vemos cómo la supremacía en materia de derechos humanos sigue siendo una de nuestras bases fundamentales, la base fundamental, el respeto a los derechos humanos, una de las bases fundamentales. Y esta Comisión por la Justicia y la Verdad, cuando termine de elaborar el informe final, va a tener un carácter pleno de derecho. Es decir, lo que de ahí emane no puede ser discutido en tanto y en cuanto no existan pruebas que desmientan lo que la Comisión, a consecuencia de sus investigaciones, dé a la luz pública. ¿Por qué? Porque ¿cuál es su fuente? Son los mismos documentos. Uh-huh. Su fuente son las víctimas. Sí. Su fuente no es más ni menos que el Estado plasmando por escrito los hechos atroces que cometieron. Entonces vemos que desde el punto de vista jurídico tiene perfectamente la base suficiente para señalar que todas las personas que participaron directa o indirectamente pueden ser juzgados por los hechos que cometieron, pero sobre todo que la verdad va a traer necesariamente una paz dentro de un Estado social de derecho y de justicia. Que es lo que siempre se ha dicho, en la búsqueda de la justicia y de la verdad viene la paz. David, pero ya para concluir, conversamos, les recuerdo, con David Palis. Ustedes pueden enviar sus mensajes de texto a través del 0416-531-9217. El correo electrónico que hemos inaugurado hoy para ustedes es prensacomisionverdad@gmail.com. Por ahí sus comentarios. Y quiero hacer énfasis en algo que tú, para concluir, que tú insististe en una de las últimas jornadas plenarias de la Comisión, junto con la doctora Alice Ortega Díaz, presidenta de la Comisión, que era el tema de la denuncia. Hemos hecho una campaña en los distintos programas, la necesidad de llamar a aquellas personas a que planteen su denuncia. En términos de garantía, en términos de, digamos, jurídicos de garantía, para aquellas personas que todavía tienen el chip del terrorismo de Estado vivo, ¿no? Porque eso fue muy fuerte. ¿Qué recomiendas tú? ¿Qué hacer? Primero, perder el miedo. Segundo, estamos en un estado, en un gobierno que es un defensor natural y constitucional de los derechos humanos. Tercero, que esta oportunidad histórica hay que darle la cobertura suficiente y que todos los caminos están dados para que el pueblo salga a decir la verdad. En este sentido, quiero invitar al pueblo de Mérida, que un pueblo sufrido por muchos años, un pueblo acosado por muchos años por la violencia política entre el año 58 al 98. Y después también. Y con una cantidad, sí, como no, con una cantidad, bueno, pero en el contexto propio de las investigaciones de la Comisión, que la Defensoría del Pueblo del Estado Mérida está recibiendo todas las denuncias de violación a los derechos humanos que ocurrieron en esa época. Las personas que tengan familiares fallecidos, personas heridas por cuerpos policiales, por cuerpos militares, torturados, desaparecidos, personas que hayan sido vejadas, secuestradas. Vayan todos a la Defensoría del Pueblo del Estado Mérida. Ahí se les hará una ficha, se estudiará el caso. Ustedes en forma detallada harán el contexto histórico de la víctima y con ello podemos también incluir a una ciudad que tuvo una respuesta de carácter contestataria, que de paso en la exposición de motivos de la ley especial que rige la materia se reconoció a la Universidad de los Andes como una universidad defensora de los derechos democráticos y una universidad acosada por las políticas de terrorismo de Estado. Entonces creo que es una oportunidad muy, muy importante para que converjan todas estas declaraciones e informaciones para nutrir el informe final que está haciendo la Comisión. Muchas gracias, David Pali. Y a eso agrego yo la oportunidad que tienen ustedes, donde quiera que se encuentren en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, la Defensoría del Pueblo, las oficinas de la Defensoría del Pueblo en todo el país, las oficinas de las fiscalías municipales o las fiscalías en los estados, o en Caracas, en la esquina de Ferrenquín, en la Fiscalía Auxiliar, donde funciona la Comisión por la Justicia y la Verdad. Muchas gracias al doctor David Pallis y a usted por haber estado en esta sintonía del programa Justicia y Verdad. En los controles estuvo Maike Janoy León, muy atareada, recibiendo y respondiendo los mensajes, anotando las cosas por allá, y quien les habla, Aldemaro Barrios Romero. Todos apoyados por un equipo de prensa donde está Alejandrina González, entre otros. Pero yo quiero despedirme con una composición hecha por Leonel Ruiz sobre un texto del presidente Chávez cuando él comenzó a hablar de que él era un subversivo amoroso. Y reitero este discurso de carácter simbólico del presidente, porque al subversivo lo han estigmatizado como el negativo. No, un subversivo es una persona que intenta transformar algo, subvertir algo, y él era un subversivo amoroso, y por eso es que le canta ahora Leonel Ruiz su texto titulado Subversivo Amoroso. Hasta una próxima oportunidad. Sigo siendo un subversivo para subvertir, he nacido. La subversión se ha convertido para mí en un destino. Soy subversivo amoroso, con tu masa impenitente, en pos de la felicidad de mi pueblo y de la plena concreción de la patria bolivariana y socialista. Concreción de la patria bolivariana y socialista. Hay un profundo candelorio, hay un profundo candelorio que invadió el alma del venezolano, la conciencia del ser venezolano, venezolano, la racionalidad del hombre, la